Lamentando, por un lado, por vernos obligados en este programa a aplazar para la próxima entrega el desenmascaramiento que estamos llevando a cabo del carácter económico, financiero y político-social de la gran estafa al pueblo dominicano llevada a cabo por la corporación extranjera Iglesia Católica Vaticano, encubierta con la preconización y práctica de la propagación y consumo del opio de la humanidad a través de la peste del cristianismo católico y vaticanista romano, presentado a título de la religión que supuestamente creara a su paso por la tierra el Hijo de su Dios, al que, por delincuente y rufián, terminaron anatematizando al colgarlo de un madero en cruz, para que demostrara su supuesta condición divina, y al no hacerlo ni poder hacerlo, muriendo, según sus fábulas, y resucitando al tercer día para darse a la fuga y terminar subiendo, no bajando, a los cielos, sin que nada ni nadie haya podido demostrar por qué ese invento fabuloso del cielo o los cielos está arriba y no abajo, que sería lo primero a ser demostrado, sin que los creadores de la fábula tampoco hayan podido esclarecer y demostrar de manera convincente e irrefutable las razones y causas de por qué no ha querido de nuevo volver, y sus ofuscados y supersticiosos seguidores insisten que su Cristo viene, y sin que se vea ni haya indicios creíbles de su segunda venida, si fuese el caso, que es el muy poco, por no decir nada creíble, cuento chino, de que en una primera ocasión vino y al parecer no le fue nada bien. Aunque los más optimistas y confiados de sus fanáticos insisten en que ya está en camino, que pronto llegará, y sin embargo no llega, no acaba de llegar. Pero mientras tanto, sus autoproclamados representantes por más de dos largos milenios siguen viviendo, delinquiendo, enriqueciéndose y gozando de todos los placeres y gustos caros, tal cual es el caso de la Iglesia Católica Vaticano y su negocio leonino, en tanto los pueblos víctimas de su engaño y estafa se pudren en la pobreza y miseria del sistema de explotación y opresión precisamente de los socios de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, que son el imperialismo mundial y norteamericano en particular, como el del grupo de la Unión Europea, así como sus capitales financieros internacionales y sus monopolios mundiales. Ante esta dramática, trágica y dolorosa como patética realidad, los prelados que constituyen la alta jerarquía del negocio religioso del cristianismo recomiendan, insistiendo, saber soportar las inclemencias y crueldades de las pruebas, pues como bien establece el paulinismo, que es una mezcla burda y grosera de un judaísmo realengo o de los judíos gentiles de la diáspora judía que vagan como gitanos por el mundo, de helenismo griego, empezando con el estoicismo, que en Sócrates y Séneca, como en Zenón, tienen su expresión primera, y culminando con el neoplatonismo de Filón de Alejandría, judío neoplatónico igual que Plotino, siendo estas las fuentes indistintas de las que se nutriría Saulo Paulo y materia prima del producto sincrético que sería el paulinismo como clásica corriente heterodoxa, contradictoria y abigarrada como un embarre de todo tipo de desechos, basuras y excrementos. Precisamente, las recomendaciones son sufrir y soportar las adversidades aquí en la tierra, que después de la muerte y en el más allá que nadie sabe dónde está, tus sacrificios y sufrimientos serán recompensados. Lo que a las claras, sin necesidad de usar lentes, dice que la vida del paraíso prometido comienza con la muerte. Lo que ni remotamente forma ni puede formar parte del judaísmo, que de manera rotunda niega y rechaza tanto que hombre alguno pueda igualarse a su Dios, como que pueda haber vida después de la muerte, así como un lugar donde irían las almas de los muertos, además de que definitivamente rechaza de manera categórica lo del alma fuera del cuerpo material humano. Así que el paulinismo es una herejía y una heterodoxia mágico-fantástico religiosa, y hace que todas esas basuras de la Eucaristía y los misterios cristianos nada, pero absolutamente nada, tienen que ver con el judaísmo, sino con las creencias religiosas iraníes o persas y el parsismo o el mazdeísmo de culto a Zoroastro y a Mitra como a Apolo, así como con religiones egipcias sincretizadas con el helenismo griego, como viene a ser el culto de Dionisio, del que los cristianos, en realidad paulinistas, extraen, al igual que de otros cultos helenísticos y paganos, lo de la muerte y resurrección presente en las religiones solares y las estaciones del año y los solsticios y otros fenómenos. Todo lo cual reafirma el carácter de estafa, falsificación y engaño de la peste del cristianismo y en particular de la Iglesia Católica Vaticano y Romana, corriente de la que jamás lograrán zafarse ni independizarse las confesiones protestantes y evangélicas. No obstante, el mismo día de iniciar la labor de desenmascaramiento del engaño y estafa de la Iglesia Católica Vaticano en el orden económico, financiero, social, político y espiritual, ideológico, religioso, y por lo tanto el cristianismo y la religión cristiana como la confesión Iglesia Católica Vaticano, que desde siempre han sido mecanismos y recursos de saqueo, explotación, crímenes de lesa humanidad y procesos homicidas de exterminio a través del tiempo, desde los inicios del colonialismo hispanoeuropeo sobre el continente americano y caribeño, año 1492, hasta la actualidad, 2020. Esto es, desde fines del siglo XV hasta hoy, que cabalgamos en una cuarta parte casi del siglo XXI. O sea que el cristianismo, como bandera espiritual, ideología y religión, lleva más de 5 siglos, casi 6, como guía de la más brutal y cruel expoliación, no sólo de las riquezas naturales del continente americano, sino del exterminio mediante crímenes masivos de lesa humanidad y genocidios en el más acabado y completo significado de tan horrorosa palabra que es genocidio, sobre los habitantes originales, sobre los esclavos negros, que el mismo cristianismo y el Vaticano autorizaran, legitimaran y legalizaran para la creación, reproducción y mantenimiento del régimen de la esclavitud primitiva bajo sus formas más crudas y desalmadas, como en lo que concierne a los acontecimientos cuyas historias crean la historia universal de la infamia, bajo la época, no ya sólo de la esclavitud asalariada, sino de la fase última y superior de este oprobioso sistema de explotación capitalista o burgués, que es la fase de este régimen del predominio de los grandes monopolios mundiales resultantes de la aparición como categoría económica principal, por su estelar función y papel, del capital financiero y de la oligarquía financiera internacional, que es la resultante final de la fusión en un solo cuerpo y un solo interés, como de una sola voluntad, del llamado capital industrial eminentemente productivo con el capital bancario, que es eminentemente parasitario, improductivo y especulativo, siendo este tipo de capital el hegemónico y determinante en la fusión de marras. A todo lo largo y ancho de la historia universal de la humanidad, que cubre sucesiva y continuadamente la sociedad primitiva o prehistórica como comunitaria, el esclavismo, el feudalismo o medievalismo feudal y el capitalismo, el llamado cristianismo, cuyos elementos precedentes inmediatos aparecen en la fase de descomposición de la prehistoria o sociedad primitiva comunitaria o comunista, y nace y se constituye ya en pleno despliegue del esclavismo, en el que el cristianismo paulinista llegó a ser una pieza fundamental de su creación y sostenimiento como para su continuidad, por lo que culmina adquiriendo el carácter de ideología religiosa y de todo el campo espiritual del Imperio Romano, que es la Meca y metrópolis central de la esclavitud mundial de su época, para, en la Edad Media, tanto en su fase de Baja Edad Media como en la Media Edad Media y en la Alta Edad Media, que cubren de principio a fin el feudalismo y por lo tanto se le llama por igual medievalismo feudal, la Iglesia Católica Vaticano y su cristianismo paulino o paulinismo cristiano fue prácticamente su régimen idealizado. Aunque todo el poder que obtuvo, del que abusó y con el que abusó, cometiendo desmanes que cubren todos los niveles de la escala de las depredaciones y el desarrollo de sus crueldades monstruosas, fue obra del Imperio Romano, fuente de la esclavitud general de sus tiempos en el mundo para entonces conocido. No obstante, como no les resultaría conveniente que se destacara esta contundente verdad innegable, la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo romano vaticanista buscan hacer que se tenga al medievalismo y la servidumbre de la gleba como su reino de sistema económico-social, cuando en realidad no es el de la servidumbre de la gleba el régimen económico-social de la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, sino la esclavitud, en la que el hombre esclavo no era un ser humano, sino un objeto animado de producción y para la producción. En la escala del desarrollo de las formaciones económico-sociales, el medievalismo, con su servidumbre de la gleba, ocupa un lugar más elevado en la escala del desarrollo de la historia de la humanidad, y por ello la inclinación engañosa de la Iglesia Católica y del cristianismo, porque se les vincule con esta época y no con la del esclavismo crudo del Imperio Romano, porque está claro que les resultaría mucho más cuesta arriba tener que asumir la apología y defensa a ultranza de dicho régimen abominable desde todo punto de vista. Frente a las perspectivas de la suplantación del medievalismo por el capitalismo, la Iglesia Católica Vaticano repitió su historia y siempre se opuso y hasta anatematizó a dicho sistema, satanizándolo, consignándolo como contrario a su Dios y su enemigo acérrimo número uno. Inquisición, persecuciones ideológicas y religiosas como expresión de acciones políticas represivas retardatarias, el Index, la Quanta Cura, el Syllabus, la quema de brujas y las hogueras de libros malditos, su anatematización de los movimientos de emancipación y creación de los estados nacionales latinoamericanos y del Caribe. Habiendo nosotros venido estableciendo, sin que hayan podido negarlo ni demostrar lo contrario, las bestias ensotanadas, ni los criminales y genocidas disfrazados de mansas ovejas, como son los jesuitas, a la cabeza de las órdenes militares disfrazadas de órdenes con voto de humildad y de pobreza, es decir, de órdenes mendicantes, habiendo establecido y demostrado nosotros, repetimos, el nocivo papel de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo llevado a cabo contra la población de la colonia del Santo Domingo Español, que es el crisol en que se incuba, gesta y se procrea la nación dominicana, actuando la Iglesia Católica Vaticano a favor de los esclavistas y enemigos de la nación en su fase intrauterina de gestación y contra su población precursora del actual pueblo dominicano, llegó hasta a ser la propiciadora de que la colonia crisol de la nación dominicana fuera a manos de los colonialistas franceses y de Francia, cuyas monstruosidades antihumanas, de sus bárbaros métodos de esclavización colonial, tenían una muestra en su espejo que rápidamente caracterizó a la colonia de Saint-Domingue francés como la antesala misma del infierno de Dante. La Iglesia Católica Vaticano y los jesuitas nunca se han dado por derrotados en su demencial objetivo de hacer desaparecer hasta el último vestigio del crisol en que se gestó y del que naciera la nación dominicana. Su labor a favor de dictaduras como las de su bastardo alias Monseñor Fernando Arturo Meriño, obispo de Santo Domingo, y de este y la Iglesia Católica Vaticano, con la de Lilis Heró, haitiano y portador de la haitianidad, encarnada en el despotismo absolutista autocrático y las bestialidades de la idiosincrasia haitiana, como de socavamiento de todos los esfuerzos para reencontrar el camino de la reivindicación de la autodeterminación y la soberanía nacional, hasta culminar en el propiciamiento de la intervención militar de nuestra patria por parte del imperialismo yanqui, evidentemente con fines anexionistas, lo que generó la situación en que tuvo que enfrentarse al patriotismo y al justo sentimiento nacionalista de que es depositario el pueblo quisqueyano, y por lo que, bajo la resistencia, bajo todas las formas por parte del pueblo, aquellos planes anexionistas de los que eran parte la Iglesia Católica Vaticano y la gran mayoría de la oligarquía entreguista dominicana fueron derrotados. Por lo que en medio de todas las conspiraciones encabezadas por la Iglesia Católica Vaticano y sus seguidores, como los de la Casa Vicini, optaron por organizar elecciones, esperando que el candidato de los ocupadores intervencionistas yanquis y de la Iglesia Católica Vaticano, que era Francisco J. Peinado, saliera ganador. Pero el pueblo dominicano dio una categórica demostración patriótica y eligió presidente a Horacio Vázquez, y resultando Francisco J. Peinado derrotado en forma aplastante. Y para el año del 1929 se llevó a cabo la reforma constitucional, mediante la cual se instituyó la reafirmación del carácter civil del Estado Nacional Dominicano, la República Dominicana, con la separación de Iglesia y Estado, ubicando a la Iglesia Católica Vaticano como una fuerza extranjera perteneciente al Estado Vaticano, que artificialmente, como una entelequia, le reconocía a la Iglesia Católica el dictador y criminal de lesa humanidad Benito Mussolini, el duce italiano y primer aliado del nazismo alemán, como del falangismo que conspiraba denodadamente contra la República Española. Y más tarde, uno de los componentes, junto al nazismo hitleriano de Alemania, del eje nazifascista italo-alemán. Fue en esa importantísima reforma constitucional llevada a cabo en nuestro país que se instituyó que los hijos de extranjeros de tránsito, como era el caso de los haitianos ilegales residentes en el país en violación de la Constitución y las leyes internas dominicanas, no tenían derecho a la nacionalidad dominicana por haber nacido en el país. Como una perra que se introduce en un gallinero y pare dentro de él, sus crías no son pollos ni aves, sino perritos y perritas. O sea que con esa reforma del 1929 se le puso fin a la vigencia del jus soli y de paso se instituyó el jus sanguinis. Pero la Iglesia Católica Vaticano, guiada por los jesuitas y en maridaje espurio con el fascismo musolinista, pactaron con las fuerzas del imperialismo y de los intereses del capital financiero y sus monopolios, pusieron sus agentes y lacayos criminales reclutados durante la intervención del 16 y le asestaron un golpe de estado militar a don Horacio Vázquez con los mismos pretextos que esa misma alianza del imperialismo yanqui y la Iglesia Católica Vaticano actuó recientemente en Bolivia y le dio el golpe de estado a Evo Morales y a su partido, que habían ganado limpiamente las elecciones en Bolivia por más de un 10% de votos sobre el candidato del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano, que era Carlos Mesa. Esa acción la apoyaron tanto la Conferencia Episcopal de la sucursal de la Iglesia Católica Vaticano establecida en nuestro país, pero lo que necesariamente no la hace ser una Iglesia Católica Dominicana, porque eso no existe, ya que la palabra católica, como bien se sabe, significa universal, y esto excluye que pueda hablarse de Iglesia Católica Dominicana, porque la Iglesia Católica es un cuerpo enterizo e integrado a escala universal, y los parásitos curas son súbditos del Estado Vaticano, pero no dominicanos, aunque digan serlo para provecho particular de prebendas y privilegios, como la prensa opusdeísta de Pepín Corripio y los Vicini, tal cual lo hizo Miguel Franjul desde el Listín y el embeleco y mojón con muchos flecos, con fines de engaño, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Elliot Abrams, Baby Doc, Abinader. Precisamente, el miércoles 23 de septiembre, en la letrina Hoy, apareció en primera página un titular insolentemente insultante de la verdad, demostrativo de que la Iglesia Católica Vaticano es un antro de criminales y ladrones desalmados, pertenecientes al AMPA criminal y componentes del imperio parasitario y criminal genocida congénito que se encubre con el cristianismo. En dicho titular se dice: la Conferencia Episcopal Católica Dominicana cumple 58 años de servicio al pueblo. Allí estaban tres alias obispos pedófilos, parásitos redomados, homosexuales y maricones: Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, Freddy Bretón Martínez y Faustino Burgos. Y en la noche de ese mismo día nos deleitamos viendo al flamante doctor Julio Hasim exaltando el cumplimiento de esos 58 años de la supuesta conferencia del episcopado de la Iglesia Católica Dominicana, lo cual es falso, y que nos demuestre Julio Hasim que existe esa tal Iglesia Católica Dominicana, sino como una ñagaza, o sea, como una carnada de parte del Imperio Vaticano para pescar a pendejos y sujetos descerebrados e impensantes. Julio Hasim, que es un árabe que se jacta de ser exponente de un sólido racionalismo lógico, da muestras de inconsistencia hasta mercenaria, porque a su alcance de entendimiento está lo de que la Iglesia Católica Vaticano no es dominicana, ni nunca ha estado ni le ha interesado servir al pueblo dominicano, que eso es, de su parte, una acción pornográfica de alcahuetería y proxenetismo populista. Sí, efectivamente populista, con lo que se evidencia que cuando hablan criticando el populismo, es precisamente refiriéndose a contrario a todo cuanto sirva al pueblo, en aras de favorecer los más recalcitrantes explotadores. ¿Acaso cabe en un cerebro sano y moralmente equilibrado que un viciado documento como una bula pontificia eximiendo de responsabilidad a un genocida o un pedófilo o más arrecuas de genocidas y de pedófilos borra los hechos y actos infames e ignominiosos que a tales crápulas les otorgan el carácter de criminales de la peor laya? Claro que no, nunca ni bajo ninguna circunstancia. Pero los hechos y la ironía de la vida encierran lecciones sin precedentes. Precisamente fue bajo el Papa de la CIA, Juan XXIII, que se procedió a la implementación de la coartada de la creación de la Conferencia del Episcopado supuestamente católico dominicano, con el exclusivo objetivo de borrar huellas vinculantes del maridaje del imperialismo norteamericano y la Iglesia Católica Vaticano para el golpe de Estado contra Horacio Vázquez y la entronización del peón y sirviente de ambos, Iglesia Católica Vaticano e imperialismo yanqui, Trujillo, como dictador, lo que se repitió de manera recurrente hasta que Trujillo firmó en el 1958 el Vicariato Castrense y el Patronato Nacional San Rafael de Educación para el enajenamiento de la educación nacional de manos del Estado Dominicano, con lo que de hecho y de derecho, junto al concordato del 1954, más la concesión de la personalidad jurídica a una institución extranjera como es la Iglesia Católica Vaticano, acaecida en el primer año de la dictadura de Trujillo, bajo ninguna forma se pueden romper esos lazos y raíces comunes que atan la dictadura de Trujillo con la Iglesia Católica y el imperialismo norteamericano. Además, hay otro factor decisivo y concluyente que deja al desnudo como cínicos, depravados y degenerados a las carroñas alias obispos pedófilos, asesinos y homosexuales. Está el hecho de que si fue en septiembre del 1962 que se creó esa supuesta conferencia del episcopado, resulta que la masacre genocidio ordenada y efectuada por la Iglesia Católica Vaticano y sus condotieros militares, es decir, viles canallas mercenarios criminales de las Fuerzas Armadas, representados en las personas de los cursillistas de cristiandad, el mayor en ese momento, Francisco Alberto Caamaño de Ño, y el general de brigada del ejército Rodríguez Reyes, quienes la noche antes de la carnicería de Palmasola contra una secta religiosa primitiva del culto de Liborio, se reunieron con la señora, árabe por cierto, Sara María Herrera Lagranche, con la presencia de sus hijos, José Joaquín Puello Herrera y Francisco Puello Herrera, ambos miembros del Opus Dei y cursillistas de cristiandad, y el obispo Tomás O'Reilly, de origen canadiense y miembro de la CIA, alcohólico, depredador sexual incontinente, y acordaron todos los pormenores de la carnicería que se efectuó el Día de los Santos Inocentes del Santoral Católico, que se celebra el día 28 de diciembre de cada año. Por lo que hacía ya exactamente 3 meses que supuestamente la Iglesia Católica Vaticano habría creado su conferencia episcopal colegiada dedicada al bien común, los derechos humanos y el enaltecimiento del cristianismo, o más bien del paulinismo, que tenía el derramamiento de sangre, pero de mucha sangre de sus víctimas, y la muerte, muchas muertes del seno de sus contrarios como sus principios sacramentales. Y por ello fue con esa orgía de sangre de las víctimas del genocidio de Palmasola que se celebró la creación de la engañifa y figura apócrifa como entelequia del mal, la Conferencia Episcopal Católica en República Dominicana, en los cuerpos de terror y crímenes al por mayor y detalle de la dictadura católico-yanqui de Trujillo. Pero aunque hay muchísimas cosas importantes que decir, y lo vamos a hacer, por ahora solo queremos agregar: ni el sol y su luz se pueden tapar con un dedo, y el cojo ni el mentiroso pueden llegar lejos. Para comer pescado y hablar mentiras hay que tener mucho, pero muchísimo cuidado. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.